Esto es Mundo Anfibio, el quinto disco del cantautor Lisandro Aristimuño. Un gran actor en la catedral habla sin parar. Un profesor en la facultad tacha sin mirar. Este trabajo de Aristimuño es más rockero que los anteriores. Entre los invitados figura Ricardo Mollo en Un dólar, un reloj y una frase sin sentido. El mundo alrededor se quedó sin testigos. Un fuerte ventarrón lo limpió del sistema solar. La muerte lo besó con un frac en el camino.

el sueño eterno de no crecer. Será mejor que me vaya. El tiempo tiene que hacer. Y en un minuto de pensar, veo cómo compraste amores, dolores, esos que solo te envejecen, que sirven pero si crees sus mentiras. Sol Pereira, Gusano y Mariposa. Anoche tuve un sueño y hoy cuando me desperté no podía ni saber bien qué fue lo que soñé. Aún soy anonadada, era todo y no era nada. Aún tengo la sensación de alguna tentación. Sé que no era nada malo porque mal no desperté. Sé que era algo bravo porque toda me agité. Y no dejo de pensar qué pasó en mi inconsciente. Yo sé que algo hay porque se siente. Sé que hay más y no se ve. No logro saber por qué. Pero sé que hay más y no se ve. No logro saber por qué. ¿Qué estaré ocultando? Sé que algo está, pero no quiero saber. Aunque tenga ese poder, puede que sea un complot entre yo y mi otro yo, a cual puedo preguntar que no me quiere engañar. Si me elijo a mí misma, yo sé que tengo carisma y me puedo seducir hasta hacerme inducir. ¿Por dónde viene la cosa? Ser gusano y mariposa. Encerrado, aunque nada esté vedado, yo sé cuando yo me miento, yo lo sé porque lo siento, porque a mí ya me presiento. Tengo algo que me dice que la cosa no está bien, que ahí se viene un tren bien cargado de razones que me suenan a cañones, que me dicen que reaccione, que hay que apretar los botones, que es hora de despegar, que yo tengo que viajar. Y a otra cosa mariposa, como me dijo Barbosa. Sé que hay más y no se ve. No logro saber por qué. Pero sé que hay más y no se ve. No logro saber por qué. Sé que hay más y no se ve. No logro saber por qué. Después del corte, Rock and Tequis. Cerca de la revolución.